Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos el Día de la Epifanía. Ayer recordábamos pues ese momento de postración de aquellos magos de Oriente ante el rey. Si queremos llamarles los reyes magos, digamos que se postraron ante el rey de reyes, y nosotros recibimos un gran regalo. ¿Y cuál es el regalo que hemos recibido en este día de la Epifanía, en el Día de Reyes? Bueno, pues ni más ni menos, es un regalo poder servirle, es un regalo poder servir al Señor. No sé si algunos habrán recibido algún regalo, pues eso, pues un crucero, un billete de un crucero a no sé qué lugar. Bueno, vamos a ver, yo creo que nuestro mayor regalo es poder seguir sirviendo al Señor. Es un honor poder servirle, es un honor poder pregonar su palabra, y la verdad es que únicamente pedimos la gracia de ser instrumentos suyos. Estos días anteriores enviábamos a redes sociales una frase de ese santo tan querido por tantos, de San Juan Bosco, ¿no?, en el que decía que para hacer el bien hay que tener el valor de sufrir y sobrellevar las contrariedades que siempre existirán. Queremos servir a Jesús. ¿Habrá contrariedades? Seguro, seguro. Y es que además la experiencia demuestra que allá donde se intenta hacer el bien surgen contrariedades. El reino de Dios sufre violencia, el reino de Dios sufre continuas contrariedades. Y una de las pruebas es, pues, no dejarse tentar de desánimo por las contrariedades que surjan. En resumidas cuentas, ayer celebrábamos el Día de la Epifanía y recibimos un gran regalo. Y el regalo fue una llamada a seguir sirviendo, en todo amar y servir. Y le pedimos al Señor, por intercesión de San Juan Bosco, la gracia de poder servirle sobrellevando todas las contrariedades. Nos reafirmamos en la vocación de servicio al haber adorado a este rey que ha nacido en Belén de Judea. Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros a través de las redes sociales, a los que sois usuarios de Instagram o de Twitter, con la cuenta @obispomunilla, a los que sois usuarios de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los usuarios de Internet pues tienen una página web, www.enticonfio.org, en la que encuentran todos los recursos. Allí están puestos al alcance de vosotros. Recordar que los programas anteriores están a vuestra disposición, programas de Sexto Continente y también los del Catecismo, y pues están a vuestra disposición en el podcast de Radio María y en esa página web enticonfio.org. Se os dirige a pues al canal de iVox, en el cual está el canal de Sexto Continente con todos los programas. Bueno, me vais a permitir que haga un primer comentario en el programa a dos noticias de actualidad, que son de estas que toman el pulso a esas luces y sombras que van teniendo lugar, ¿no?, en esta sociedad. En esta sociedad hay luces y sombras. y hay muchos valores, valores conformes al reino de Dios que se van abriendo camino, pero con grandes contradicciones, claro, con grandes contradicciones, y también vemos que hay antivalores, contravalores, y es bueno tomar el pulso, ¿no?, de, y ser conscientes de en qué medida hay puntos, hay aspectos en los que se camina en la buena dirección y otros en los que se camina en una dirección errática. Y también tomar conciencia de las grandes contradicciones, de las luces y sombras, porque existen contradicciones en esos valores, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, pues existe la contradicción de que exista una sensibilidad, afortunadamente, no tan grande contra la violencia sexista, contra la violencia ligada, ¿no?, pues a la utilización del hombre y de la mujer como un instrumento de placer. Existe una sensibilidad muy grande contra esa violencia sexista, pero al mismo tiempo después se está en los, pues a través de la pornografía y de muchos medios de comunicación, se está alimentando esa visión de usar y tirar de la sexualidad. Entonces dice uno, pues eso, estamos en esa gran contradicción, ¿no?, de por el día tejer y por la noche destejer, y así no llegar nunca a un puerto. Bueno, pues las dos noticias que quería compartir con vosotros, una viene hoy mismo en la prensa, y la prensa se ha hecho eco de que los médicos se están pronunciando contrariamente a la maternidad subrogada o a los vientres de alquiler. La Organización Médica Colegial está actualizando su código deontológico para adaptarse a los últimos cambios sociales, entonces está haciendo un borrador de un nuevo código deontológico. El anterior era de 2011. Se están haciendo algunos retoques en los que se está viendo, digamos, qué aspectos deontológicos, éticos hay que tener en cuenta en el colegio médico, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa que es esperanzadora es ver cómo este borrador del nuevo código deontológico se pronuncia clarísimamente en contra de la maternidad de alquiler. O diciendo, nosotros los médicos estamos absolutamente en contra y entendemos que eso no es un acto médico que a nosotros desde nuestra vocación terapéutica se nos deba de pedir que acompañemos, ¿no? Es contrario a la dignidad del ser humano, no es un ser terapéutico, o sea, no es un acto terapéutico, ¿no? Bueno, pues el doctor Jacinto Batiz, secretario de esta comisión central de deontología de la Organización Médica Colegial, bueno, pues detalla en este primer posicionamiento público los motivos y las razones por las que se han tomado esta posición. Ahora este documento se envía, ¿no?, a todos los secretariados provinciales del Colegio de Médicos, que representa a 250.000 facultativos colegiados en España. Entonces, ahí es nada, ¿no? Son 250.000 facultativos en España que se están, de alguna manera, pues en su visión ética, pronunciando en un borrador, ¿no?, de un código deontológico que les va a representar a todos en contra de la maternidad subrogada. Pues un paso, como veis, importante en la buena dirección. Otra noticia que quería comentar. En el periódico de antes de ayer, aquí en San Sebastián, salía una noticia que, bueno, pues que es de esas noticias llamativas. No sé si recordaréis que en el año 2016, yo aquí lo comenté, fue en noviembre del 2016, aconteció en San Sebastián un hecho que no dejó indiferente a nadie, y es que pues una madre, una mujer, que luego resultó ser una joven nicaragüense inmigrante que llevaba su maternidad en secreto, dio a luz en la casa en la que estaba sirviendo, sin que nadie lo supiese en esa casa, sin que los señores de esa casa fuesen conscientes de que esa chica de servicio estaba embarazada. Ella misma dio luz, ella misma entró en una situación de pánico, salió por la noche con el bebé sin saber qué hacer con él. pues eso, con el miedo de qué hago con el niño, si sabe lo que ha ocurrido, yo aquí estoy despedido. Bueno, total, que el niño cogió y en esa situación de absoluto desconcierto lo dejó abandonado en un contenedor de basura de San Sebastián. Al poco tiempo, unos jóvenes que trabajaban allí en un pub de la zona salieron y escucharon unos gemidos y se dieron cuenta de que había un niño en el contenedor. Bueno, al poco tiempo, pues las indagaciones de la Ertzaina llevaron a detener a esta joven madre. Y bueno, pues ha estado detenida y finalmente el juicio ha salido. Ha salido y se le ha condenado a 11 años de cárcel. A 11 años de cárcel. Yo en aquel momento publiqué un mensaje, ¿no? Un breve mensaje en las redes sociales, en el que dije: querida madre, aunque no debió de ser así, gracias por traerlo a la vida. Publiqué aquel mensaje, que alguno se revolvió o le escoció, y obviamente ya sé yo por qué escoció y revolvió, porque claro, yo estaba haciendo referencia a que, bueno, nos rasgamos las vestiduras, ¿no?, de que pueda, de que haya podido ocurrir tal cosa, pero parece que vemos como absolutamente normal. Si esa madre hubiese ido a la clínica abortista, pues allí hubiese matado al niño y hubiese sido un derecho y hubiese podido, pues eso, pedir ayudas sociales para poder abortar al niño y todo normal. Y, o sea, el error fue el no haberse deshecho, el no haber acabado con aquel niño en tiempo y forma. Bueno, y entonces parecía que la sociedad, ¿no?, se escandalizaba de pejo, pero ¿cómo ha podido hacer esa madre eso? Bueno, estamos continuamente pues tapando, ¿no?, la barbaridad del aborto y nos escandalizamos de esta situación. Ahora ha llegado esta condena a esta madre, ¿no?, una condena de 11 años de prisión. 11 años de prisión que llama la atención la desproporcionalidad que hay pues con el hecho de que el aborto esté no ya despenalizado, sino que encima se diga que es un derecho. O sea, es un derecho poder acabar con los niños en el seno de la madre y sin embargo se da una pena de 11 años de cárcel por haber abandonado a un niño recién nacido en una situación de pánico, obviamente, ¿no? Bueno, ayer yo celebré como es tradicional ya, ¿no?, o celebré la Eucaristía en la prisión de Martutene. Fue una Eucaristía entrañable en la que pude saludar a tantísimos presos reclusos que cumplen sus condenas. Estuve también con esta madre que había recibido esta condena a la víspera, ¿no?, del día de la Epifanía. Le di dos besos. Le dije que le reiteraba mi agradecimiento y felicitación, ¿no?, por haber dado a luz a ese niño y por no haber caído en la tentación del aborto, y le dije que estábamos muy cerca de ella, que íbamos a rezar por ella, y sencillamente le dije: mira, Dios es el autor último de la justicia. Dios te ha dado ese niño, aunque tú no lo puedas tener en esta vida, ese niño va a hacer un gran servicio a la sociedad y estará muy agradecido de que una madre le haya traído a la vida. Bueno, pues porque creo que este episodio es un episodio que pone a la consideración pública el hecho de que tenemos una sociedad que a veces intenta blanquear su conciencia, pues eso, vamos a por esta joven, ¿no? Venga, 11 años de prisión, hombre, 11 años de prisión, pues bien, no sé si con esto queremos blanquear nuestra conciencia por el hecho de que estemos admitiendo el aborto, la destrucción de seres humanos en el seno de sus madres, pues bueno, como si fuese algo lo más normal del mundo, ¿no? Parece como que estamos dispuestos, ¿no?, a barbaridades como esas siempre y cuando no nos salpique, que no se vea, que se haga en un tiempo y forma, pues de manera que no hiera nuestra sensibilidad. Bueno, como veis, luces y sombras de nuestra sociedad. Las comento con vosotros y las dejo ahí para vuestra reflexión. Voy a poner una canción que os va a sorprender. A mí me llegó también pues ayer, y dije, mira qué sorpresa. Y es que es una joven que es cantante de rap, que se llama Blanca White, que yo creo que ya la habéis conocido muchos de vosotros, porque también participó en el álbum Fijos los ojos. Y bueno, pues esta joven, Blanca White, en este contexto de la diócesis de Getafe, que de esa diócesis es ella, pues que se está preparando para el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, pues ha preparado esta canción, que se llama Corazón, que vais a ver que tiene una pequeña sorpresa, porque al inicio de la canción, bueno, pues salen unas palabras de un servidor en la ponencia que pronuncié en el primer congreso de pastoral juvenil, que tuvo lugar ya hace unos años en Valencia. Y allí, en aquella ponencia pronunciada en la Catedral de Valencia ante todos los jóvenes representantes de asociaciones juveniles de España, yo concluí diciendo una frase, ¿no? Y la frase era: el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Por eso el corazón de los jóvenes es del corazón de Cristo. Escuchamos esta canción. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias. Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es más, soy tranquilo. Es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino. Es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, un corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente. Un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así es la divinidad encarnada en un hombre. Emociona que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable. Su pequeñez abruma, denota su grandeza, su pureza refleja su noble realeza. De corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble pero aseguro que es cierto. Amante de alma, sanador de fobia, sediento de ti y también del que le odia más. Esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia. Humilde, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia. ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama? Que mi alma sana, traspasado por la lanza, avanza sin miedo, filo por esperanza, coraza que alivia a todo el que se cansa, se alza valiente. Su cruz por estandarte me llama y clama, nunca deja de amarme, que me arme de valor para beber su sangre, hacerme un trasplante, su corazón de carne. Ay sí, ay sí, yo pudiera estar recostada como Juan y poder intimar a corazón abierto, a cielo descubierto, un corazón atento, de verdadero afecto. El corazón de Cristo es el corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien, tengo la emoción de aprender a serte fiel. Con toda tu paciencia y tu fidelidad, es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto, de todas mis carencias contigo me completo. Eres puerto sereno, quiero vivir en ti, morar en tu costado, allí quiero existir. Que todas mis ideas, que toda inspiración tengan solo una fuente, está tu corazón. Y aunque muera de sed, yo no quiero beber de otra agua que no sea la brecha de Manuel. Un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante que estés a nuestro lado. Y claro digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos que solo ella sabe. Con toda su pureza, su madre y cabeza, que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu corazón. Que sea nuestra empresa, que todos sepan de tu corazón. Esa es nuestra empresa. Que todos sepan de tu corazón. Bueno, algunos se dirán, ¿quién es esta chica? Blanca White. Bueno, pues que sepáis que quien quiera conocer también un poco, pues su carisma, el don suyo, está en el podcast de Radio María, en la sección de testimonios, pues podéis encontrar, ¿no? Pues una reseña. una entrevista, un testimonio de quien es Blanca White, autora de esta canción, Corazón. Bueno, pues vamos a hablar de la justicia, de la virtud de la justicia, dentro de esa presentación que vamos haciendo de la educación de las virtudes humanas. Hemos ido ya, pues ahí ya, con esta es la virtud número 15 que vamos desgranando. Y como he dicho otras ocasiones, el que quiera ver las virtudes anteriores las tiene extraídas y puestas en el apartado píldoras dentro de la página enticonfio.org. Allí encuentran la explicación entresacada de cada una de estas virtudes. La educación de la justicia. Bueno, la justicia es esforzarse por dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de los deberes y de acuerdo con él, con los derechos. Darle a los demás lo debido, conforme a los deberes y a los derechos. Sería una definición así, pues escueta. Hay que decir que es de las pocas virtudes que está de moda, bueno, que por lo menos es reivindicada, porque hay muchas virtudes que no se reivindican. Esta sí, la reivindicación de justicia, bueno, pues es continua, es constante en la vida. Lo que ocurre es que es una de las virtudes más complejas, es de las virtudes más reivindicadas, pero claro, es que es una de las virtudes más complejas porque tiene muchos, muchos aspectos, muchas derivadas, como se dice, muchos detalles a tener en cuenta, ¿no? Porque la justicia tiene su complejidad, para que sea auténtica y tenga en cuenta pues todos los aspectos, ¿no?, que deben de ser considerados. Es una virtud que pone en orden nuestras relaciones con Dios y con los demás, hace que respetemos mutuamente nuestros derechos, y hay que decir pues que la sociedad ciertamente sería muy distinta, viviríamos un tipo de relaciones sociales pues mucho más integradas, ¿no?, si se desarrollase la virtud de la justicia entre nosotros. El mundo sería distinto si lo que primase en nuestras relaciones sociales fuese la justicia. Y también, desde luego, sería mucho más pacífico. Santo Tomás de Aquino decía que la paz es obra de la justicia indirectamente. Ojo, dice Santo Tomás de Aquino, la paz es obra de la justicia indirectamente. Directamente, la paz es obra de la caridad. Que es un detalle este muy curioso, porque mira, también puede ocurrir que aunque exteriormente para con los demás, etcétera, ¿no?, pues tengamos unas relaciones de respeto de los derechos y deberes, etcétera, pues falte la caridad, y si falta la caridad al final también pues falta la paz. Pero bueno, esto no quita para reconocer que obviamente, ¿no?, la justicia es un fundamento de la paz. Algunas aclaraciones, ¿no?, en torno al concepto de justicia. La justicia siempre es una virtud que se realiza con respecto a otros. Entonces hay tres formas posibles para las relaciones de justicia. La relación de los individuos entre sí, o sea, yo tengo que ser justo y el otro conmigo en las relaciones que tenemos entre nosotros, ¿no? También la justicia hay que realizarla entre la sociedad y los individuos. La sociedad tiene que realizar, la sociedad, el Estado tiene que tener justicia hacia los individuos. Y también, en tercer lugar, los individuos tienen que cumplir sus deberes de justicia hacia el conjunto de la sociedad. O sea que hay tres formas posibles para las relaciones de justicia. La primera, la relación entre individuos. La segunda, la relación del todo social para con los individuos. Y la tercera, de los individuos para con el todo social. Y cada una de estas tres pues es designada de una manera distinta, ¿no? La primera, la relación entre los individuos, se llama la justicia conmutativa. La segunda, la relación entre el todo social y los individuos, es la justicia distributiva. Y en tercer lugar, la relación de los individuos con el todo social es lo que se llama la justicia legal. Y de esa manera, digamos, se ha configurado un poco su explicación, ¿no? Bueno, pero vamos un poco a lo que más nos interesa a nosotros, los aspectos más prácticos de cómo educar en la justicia. La educación en la justicia, según las edades, pues varía mucho, porque hasta los 7-8 añitos, pues el sentido de justicia que tiene un niño, pues sencillamente se identifica con lo que sus padres le indiquen, Un niño de 5 años o de 6 años, ¿qué concepto tiene de justicia? Pues para él el concepto de justicia está identificado con lo que le digan sus padres. Ya a partir de 9 añitos, de los 9 años, vamos descubriendo la necesidad de que todos seamos tratados igualmente. Y a partir de 11 años, nos comenzamos a dar cuenta de que lo más justo no solo es el trato igualitario, sino más bien un trato de equidad, teniendo en cuenta la responsabilidad y las circunstancias de cada persona. A partir de 9 años comienza a surgir, más o menos, según dicen, digamos, pues los expertos en la pedagogía, pues esa conciencia de que todos tenemos que ser tratados por igual, ya. Pero ya con 11 años se matizan las cosas y dice, bueno, por igual no, o sea, hay que tener un trato de equidad, que es algo distinto, porque equidad no es todos igual, sino que es dependiendo de las circunstancias de cada persona, pues tiene que haber un trato adecuado, adecuado a cada uno, ¿no? Bueno, por ello se trata de que hay que educar reconociendo que todos somos diferentes, y eso supone aprender a ser más sensibles. Claro, para poder educar en que, claro, sería muy fácil, ¿no?, decir, ¿qué es la justicia? Ojo, que eso también está ocurriendo mucho. ¿Qué es la justicia? Pues aquí todos somos iguales. Pues si todos somos iguales, café para todos. A ver, no es verdad. Todos no somos iguales. Luego eso de que la justicia es café para todos, eso no es justicia. Eso no es verdad. Se trata de que aceptemos que somos diferentes y que tenemos que aprender a ser más sensibles ante los demás. Una persona no solo hace cosas, sino que tiene su propia alma, sus propios sentimientos. Y entonces tenemos que actuar de un modo que también se adapte a las circunstancias, ¿no?, para que sea verdaderamente justo. No tendría sentido tratar a las personas como si fuesen máquinas. Por eso se trata de ayudar a distinguir, ¿no?, en la educación de los niños, de los adolescentes, hay que ayudar a distinguir entre que, por ejemplo, yo tengo hermanos, bien, pero tengo hermanos de distintas edades, y yo no puedo tratar a los mis hermanos de independientemente de qué edad tengan, ¿no? Eso tengo que tenerlo en cuenta, qué edad tiene uno y qué edad tiene otro. Y también tengo hermanos, además, con distintas necesidades. Igual tengo a un hermano con algún problemilla. Y si tengo a un hermano con algún problemilla, oye, yo le trato de una manera distinta, tengo que saber entenderlo, ¿no? Y también entiendo, por ejemplo, que hay momentos de estados de ánimo distintos. Y entonces un acto justo tiene que ser realizado en un momento oportuno. Y hay que saber distinguir lo que es ser oportuno de inoportuno. Porque si alguien está mal en este momento, no será prudente en este momento decirle esto otro, ¿no? Entonces, estas distinciones, mis hermanos tienen edades distintas, tienen situaciones distintas, tienen momentos distintos, esto forma parte, ¿no?, de la educación en la justicia. Y así se va educando, ¿no?, en esa virtud de la justicia. Luego también hay que decir que ya los hijos más mayorcitos, ya los adolescentes, los jóvenes, pues tienen otros retos, ¿no? En la educación de la justicia es típico de esa edad, de la adolescencia, de la juventud, es típico, pues que se tienda a ser muy idealista, pero muy idealista quizás de una manera un tanto abstracta, en los temas importantes que preocupan a través de los medios de comunicación o de que las redes sociales se dan cuenta de ellos, y es posible que un joven pues mantenga un idealismo hacia determinadas causas, ¿no?, causas sociales, y bueno, pues habrá que enseñarle a quien tenga esta tendencia un tanto abstracta, habrá que enseñarle a decir que también la justicia se juega en tu día a día y muy cerca de ti, no solamente en ese, en esa, en ese hashtag que se está difundiendo por redes sociales en la causa de somos todos no sé quién, ya, pero también la justicia se está jugando en que tienes que hacer un papel de hijo, de hermano, ser corresponsable, ayudar en tu casa, qué pasa con tus estudios. O sea, porque eso de que yo sea muy dado a causas de justicia que acontecen a miles de kilómetros de distancia de mi vida y luego en mi vida concreta. O sea, el problema del adolescente y del joven es que sí que desarrolla un concepto de justicia, pero suele ser un poco alejado de lo que a él le está tocando en el día a día. A ver, que está muy bien que estemos hablando de pues de la injusticia social que ha ocurrido en tal nación o en tal lugar. Bueno, muy bien que tengas esa sensibilidad, pero tienes que comenzar también por cuestionarte que es una injusticia que tú no estudies. Es una injusticia, porque tus padres han hecho una apuesta muy fuerte en la que lo han dado todo para que tú puedas estudiar. Entonces, el que tú no pegues un palo al agua y estés todo el día enganchado con no sé qué móviles y aparatitos electrónicos, eso es injusto. Es que estoy participando en una campaña de justicia y de solidaridad. Vale. Pero ahora la justicia en ti pasa porque estudies y ordenes tu vida y ordenes tus cosas y ordenes no sé qué. Bueno, entonces digamos que en este momento, en esa fase de la vida, de la adolescencia, de la juventud, pues es clave que rescatemos la justicia de falsos idealismos abstractos. Ojo, que no está mal que alguien tenga una, que esté especialmente ligado a alguna causa de justicia, pues eso es bueno para un joven, eso es bueno, siempre y cuando no sea algo abstracto que me esté distrayendo de abordar la justicia de una manera muy concreta. Y claro, pues no hablemos solamente de los demás, que también los padres, los adultos tenemos que ver y yo de qué manera contribuyo, ¿no? Pues a educar la virtud de la justicia en mi vida. Bueno, la civilización, los romanos representaban la justicia como una mujer con una venda en los ojos, con los ojos tapados por una venda, que buscaba el equilibrio en una balanza. Es decir, a ver, yo no veo, y entonces al no ver, voy a buscar un equilibrio en el que mi subjetividad no incline la balanza a un sitio hacia otro, ¿no? La verdad es que esa imagen, que tendrá buena voluntad, no es una imagen que ayude mucho a entender la virtud de la justicia desde nuestra sensibilidad cristiana. Porque, por ejemplo, para poder ser justos, no es verdad que haya que dejar el cariño a un lado. Es verdad que los afectos, que el cariño, podría ser motivo de que se manipule la justicia. Podría ser motivo, ya, vale, pero la solución no es exactamente lo contrario. Lo contrario de un error no siempre es un acierto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la justicia tiene que ser hecha sin cariño alguno, ¿no? Tiene que ser hecha con... No, pues eso tampoco es verdad. Entonces, es curioso, pero el ejercicio de la justicia por parte de los padres hacia los hijos, etcétera, no tiene que ser hecho sin amor, sin cariño, ¿no? O sea, se integra en Dios, la justicia y la misericordia son una sola cosa. He aquí uno de nuestros dilemas, que nos solemos armar unos líos. Bueno, pero ¿Dios qué es? ¿Justo o misericordioso? ¿Dios qué es? ¿Más justo que misericordioso? ¿Más misericordioso que justo? Y ahí nos armamos un lío tremendo. Y es un lío nuestro, porque en Dios todas las virtudes se identifican. Y decir que Dios es justo, decir que Dios es misericordioso, es decir, una sola cosa. Luego también en la educación nuestra tenemos que ser imitadores de Dios, y entonces entender que la manera de amar y la manera de ser justo, de educar en la justicia, tenemos que tender a que sea una sola cosa y no dos cosas. Bueno, obviamente, actuar en justicia tiene que, o sea, tiene que ser actuar en amor, pero teniendo cuidado de que las simpatías o antipatías, porque claro, el amor supera simpatías y antipatías, o sea, teniendo mucho cuidado de que las simpatías o antipatías condicionen nuestra acción de justicia. Cada hijo es diferente y necesita un trato diferente. Pero obviamente esto hay que armonizarlo con unas normas generales de comportamiento para toda la sociedad, ¿no? Y para toda la familia. La exigencia de justicia tiene criterios objetivos, aunque no estén escritos o recogidos en un documento. O sea, en tu familia, en mi familia, en cualquier familia, aunque no haya un documento escrito que así lo recoja, pues hombre, pues obviamente se intenta tener en cuenta pues aspectos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a convivir con el orden, tiene que haber una convivencia con orden, si no hay orden, ¿qué es esto, no? Un derecho a respetarnos unos a otros, un derecho también a que los demás le ayuden a uno y yo le ayude a los demás para que alcancemos una mayor plenitud, un derecho a participar de acuerdo con la capacidad de cada uno tiene sus capacidades y cada uno pone sus capacidades distintas. Todo esto, aunque no esté escrito, aunque no haya un papel que lo tengamos guardado en la carpeta junto con el papel de seguros y con el papel de, yo qué sé, ¿no?, de la declaración de la renta, aunque eso no esté escrito ahí, esto es más, bastante más básico que esos papeles que tienes tú ahí guardados en una carpeta, en ese armario de tu casa. Son, digamos, valores básicos desde los que se plantea la educación de la justicia, ¿no? Y obviamente, ¿no?, cuando los hijos no cumplen con lo que deben, pues bueno, pues se plantea la corrección. ¿Y cómo nos corregimos? También, para poder educar en la justicia, tiene que haber corrección. Entonces es un absurdo que se empecemos a decir, no, yo estoy en contra de los castigos, yo estoy a favor de los castigos. A ver, no digamos cosas, porque en el fondo nos estamos, entre comillas, corrigiendo, sancionando continuamente, pues en la manera de que sonrío o pongo una cara seria, actúo de una manera o de la otra, de alguna manera estoy corrigiendo continuamente. Y tiene que ser así, para dar señales que transmitan al otro de qué es correcto y qué no es correcto. Luego también, digamos, lo que se llama popularmente castigos, que en el fondo son correcciones, pues tienen que formar parte de la educación en la justicia. Que lo importante será también que haya proporcionalidad, obviamente, ¿no?, en esas correcciones o en esos castigos, siempre buscando la mejora de las cosas. Porque no pretendemos ser justos sin más, pretendemos que esa justicia nos haga mejores, que nos haga más santos. Y no olvidemos una cosa, que pocas veces podremos dar una mayor lección de educación en la justicia a nuestros hijos que cuando entendemos que lo adecuado es que yo rectifique. Cuando yo tengo que rectificar y decir, me he equivocado, rectifico, incluso cuando digo pido perdón porque no lo he hecho bien y rectifico, ese es un momento en el que la virtud de la justicia alcanza pues una dignidad muy grande, porque estamos mostrando a nuestros hijos, en ese caso, estamos mostrando que la justicia viene de un principio superior, que la justicia no viene... ¿Qué es la justicia? Pues lo que se deriva del que manda. No, eso no es verdad. La justicia está por encima del que manda. Entonces, cuando el que tiene la autoridad en casa, el padre y la madre, rectifican, incluso lo expresan, están educando la justicia más que nunca, más que nunca. Obviamente ser justo no es fácil, porque muchas veces recibimos informaciones incompletas, o porque estamos influidos por alguna pasión, y si uno tiene mucha pasionalidad, tiene un peligro bastante grande, ¿no?, en no poder educar en la justicia. En resumen, pues que tenemos que pedir al Señor la gracia de de la conversión y de ver cómo en él justicia y misericordia se identifican, se integran, son una sola cosa, para que fijos nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente en ese ideal, podamos ser educadores, educadores en la justicia. Bueno, pues aunque sea muy brevemente, el comentario del punto 104 del DOCAT que nos toca. 104 dice: ¿son sólo los principios de la doctrina social el único fundamento para la construcción de una buena sociedad? Y responde: no, la doctrina social cristiana está ligada naturalmente también a los valores fundamentales comunes que la precedieron. Por ello, yo mismo debo tener unos valores y ser fiel a ellos para poder seguir una vida de servicio y poder entregarme a la sociedad con seguridad. Los principios sociales son, por lo tanto, los puntos de referencia para la estructuración oportuna de la vida social. Asimismo, todos los valores son inherentes a la dignidad de la persona humana, que es el valor primario derivado de la semejanza del hombre a Dios. Bueno, la pregunta era sobre si, estamos hablando de los principios de la doctrina social católica, a ver, dice, para construir una sociedad solamente tenemos esos principios de la doctrina social católica. Dice, hombre, no, no, solamente no. Claro que son un punto de referencia importantísimo, ¿no? La doctrina social que se deriva pues de la visión del Evangelio, del magisterio de la Iglesia, pero no son la única referencia. O sea, es decir, Dios ha creado el mundo también con una ley natural, o sea, la ley natural que está inscrita, ¿no? Inscrita en la conciencia del hombre, permite que también haya muchas personas que no han conocido la doctrina social católica, que obviamente pueden hacer el bien, y nosotros podemos colaborar con esas personas que no han conocido a Cristo o que son de otras religiones, y podemos tener, por supuesto, muchísimas pues un terreno común en la construcción de un orden de justicia. ¿Por qué? Pues porque es el mismo Dios que inspiró los principios de la doctrina social católica el que también puso esa ley natural en la conciencia de todos los hombres. Y además, hay otra cosa que es importante. Si nosotros entendiésemos la construcción la construcción social del mundo, ¿no? De un orden moral social, si lo entendiésemos únicamente como yo lo hago obedeciendo unas leyes de la doctrina social católica, sería una visión muy heterónoma. Quiere decir, como si, a ver, lo hago porque estoy cumpliendo una ley, una norma que me han dado. Como que es una especie de una algo demasiado exterior a, o sea, algo exterior a mí. No, cuando Dios nos ha dado una ley y nos ilumina también con la doctrina social, en el fondo esa ley de Dios, esa doctrina social, está iluminando esos valores de ley natural que Dios sembró en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, que no es que la ley de Dios venga a decirme algo a lo que yo en principio era totalmente ignorante, y que yo parto de cero desde esa ley de Dios que yo he recibido, no, sino que esa ley lo que hace es desempolvar, buscar, ¿no? Esa ley natural que Dios había dejado inscrita en el corazón del hombre, y que por motivo de la acción del pecado, que va distorsionando el corazón del hombre, cada vez había quedado pues ahí más digamos, encubierto. Entonces, en resumen, pues que no únicamente son los principios de la doctrina social que están aquí expuestos en este librito los que el punto de referencia. Claro que son un punto de referencia muy importante, pero también eso tiene que ser complementado pues con otros valores que vamos descubriendo en la construcción del orden del bien común, pues junto con otras personas que aunque no sean cristianas, que aunque no partan de esta doctrina social católica, van descubriendo la ley natural que Dios sembró en el corazón del hombre.

que no aguantar el dolor. Me está rompiendo poco a poco, el corazón en mi pedazo, me está matando, no lo hagas por favor. Entiendo que el porqué fue que tomaste esta decisión, si tú tan siquiera has intentado otra solución. Como podéis ver, una canción en este estilo de rap, que también es un estilo que está muy comprometido con determinadas denuncias proféticas, como es la defensa de la vida. Tenemos el apartado para la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Tenemos a Rocío en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las que han sido seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Miguel Mari de Baracaldo comparte: en mi familia estamos celebrando la Navidad con un sabor agridulce. Para ser sinceros, no llegamos a disfrutarlo por motivo de que en los últimos años fallecieron varios miembros de nuestra familia en plena Navidad, nuestra madre en Nochebuena y nuestro padre al año siguiente, la Noche de Reyes. Lo que más me entristece es que para alguno de mis hermanos esta circunstancia haya sido motivo de enfriamiento en su fe. ¿Podría darme alguna orientación? Bueno, pues la verdad es que esto suele ser frecuente. Es frecuente que hay personas que les llega la Navidad y especialmente como en esas fechas hayan acontecido el fallecimiento de seres queridos, pues les genera una crisis grande, ¿no? Porque también ese aspecto afectivo dentro de nosotros pues tiene algo que no es fácilmente pues educable. Pero debe ser educado, aunque sea... Es decir, es verdad que tenemos que recordar que nuestra marcha a la casa del Padre es el dies natalis, es el día del nacimiento. Es el día del nacimiento. Es curioso esto, ¿eh? Nosotros celebramos el día del CIA de los santos, no el día que nacieron, sino el día que nacieron para la vida eterna. Y nos falta esa perspectiva, ¿eh? Sabemos muy bien, tenemos la lección en teoría aprendida de que nos vamos a morir, ya, pero después no tenemos una vivencia que acompañe ese momento, como un parto, como el parto para la vida eterna. Me va a permitir el oyente, ¿no?, que ha formulado esta pregunta, que comparta con él un correo electrónico, pues que también otro oyente me lo ha enviado, ¿no? Pues que ha tenido el don de vivir esto pues desde una vivencia de fe, y han tenido estas Navidades pues el fallecimiento, ¿eh?, el fallecimiento de su padre, y lo comparten de esta manera, ¿no? Lo voy a leer porque para gloria de Dios y para darnos ánimo unos a otros y para ver también cómo vivir, ¿no?, esta situación. Me dice: Monseñor, feliz y santo año 2019. Le escribo para contarle nuestra experiencia de este 31 de diciembre de 2018, un fin de año especial, marcado por la providencia y la intervención fuerte y poderosa del Señor en la vida de nuestra familia. El 31 por la tarde mis padres iban a misa de 7:30, a una de las parroquias cercanas a su casa, pues mi padre, con 87 años, tenía varias dolencias, demencia, y estaba muy dificultado para andar, daba pasos cortitos y muy dolorosos, y era un esfuerzo muy grande cualquier distancia andando. Este día se decidieron a ir a pie a la Eucaristía. Iban rezando el Ángelus, aunque no era la hora, pues rezaban todo lo que a mi madre se le ocurría, y al subir las escalerillas que les ponen en el atrio del templo, se encontró mal y se desmayó. Le sujetó mi madre y providencialmente uno de mis hermanos decidió a última hora que iban a esa misa también con ellos y llegó en ese momento. Tras más de 30-40 minutos de reanimación por parte del SAMUR, con una atención estupenda y cariñosa, nos dijeron que no habían podido hacer nada por él. Su cuerpo yacía a los pies del templo y bajo el cartel del nombre de la parroquia, Nuestra Señora Reina del Cielo. Yo había llegado al poco tiempo para comenzar la reanimación, cuando comenzaba la reanimación, y esperamos la noticia rezándole a la Virgen con mi madre, pidiéndole lo mejor para él. El designio de Dios era que la Virgen, que en la víspera de la Madre de Dios, mi padre, hiciera su tránsito a la vida eterna ante la puerta de la Iglesia de la Reina del Cielo. ¿Cómo no conmoverse con unos detalles de ternura de Dios que con tanto mimo nos consolaba y nos daba la certeza de que la Virgen le cogió de la mano y le llevó al cielo? Tantos rosarios rezados juntos por ellos. Nuestra madre no nos defrauda y en la hora de la muerte de mi padre preparó hasta el último detalle. Si lo que el ojo vio fue así, ¿cómo será lo que nuestros ojos humanos no han podido ver en el cielo? La noche vieja que teníamos preparada se quedó realmente anticuada, y Dios entró en nuestra historia con fuerza, irrumpió nuestros planes, y nos vimos celebrando una Eucaristía en casa de mis padres durante la primera hora del año 2019, en la que mi madre, aunque muy triste, agradecía a Dios tantas gracias recibidas a través de su matrimonio, 3 hijas, 16 nietos, y como cimiento de su vida, la Iglesia, que como madre y encarnada en una comunidad de hermanos, nos ha gestado, alimentado, educado y preparado para vivir una vida en Cristo. Pasamos así esa noche nueva con mi padre, él en su morada nueva y nosotros aquí, todavía aquí, pero con el cielo abierto y sintiéndole cerca y vivo. Todo ha sido una bendición para nosotros. La misa del cuerpo presente en el tanatorio, arropados por muchísima gente que oraba por su descanso y nuestro consuelo. Rezar ante el cuerpo de mi padre, que ha sido templo del Espíritu Santo a pesar de sus pecados y debilidades. Vivir el profundo dolor por la separación de él al que sus nietos y nosotros queríamos tanto. Besarle sabiendo que ese cuerpo será glorioso algún día. Enterrarle con su palma y su túnica blanca de bautizado, cantando el símbolo de la fe, con la certeza de que resucitará como nos prometió Jesús y de que nos reunimos en el cielo todos juntos en este anhelo profundo. ¿Cómo no ver en todo esto que Dios nos quiere? Bueno, sigue algo más, pero la verdad es que creo que es suficiente como para dar un testimonio de fe. Es que es importante que la fe, y una fe viva y actualizada, ¿no?, ilumine el momento de nuestro tránsito, para que el momento de la muerte no sea un momento en el que, fíjate, ¿no?, nos quedemos heridos. Y a veces decía este oyente que ha hecho la pregunta, Joaquín, que incluso la muerte suele ser, puede ser motivo de que alguno se aleje de Dios en ese momento, ¿no? ¿Dónde ha estado Dios? Porque Dios no le ha... A ver, Dios ha venido a llevarle y a ti a decirte que te prepares para tu partida. Es que nos olvidamos de algo tan fundamental como esto, ¿eh? Bueno, que Dios nos conceda la gracia de que esta Navidad, ¿no?, que hemos celebrado, actualice en nosotros nuestra conciencia de que somos ciudadanos del cielo y que nos preparamos, ¿no?, para esa partida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Oh,